El cerebro humano, de un individuo adulto estándar, contiene unos 100 mil millones de neuronas y unos 100 billones de interconexiones, sinapsis, entre estas. Aunque a ciencia cierta, se desconoce la capacidad de memoria del cerebro, puesto que no se dispone de ningún medio fiable para poder calcularla, las estimaciones varían entre 1 y 10 terabytes. Según el astrónomo ya fallecido, Carl Sagan, tenemos la capacidad de almacenar, en nuestra mente, información equivalente a la de 10 billones de páginas de enciclopedia. Un uruguayo guarda 100 páginas de enciclopedia, si tiene las condiciones físicas y económicas como para eso, ya que el desarrollo cerebral está ligado a sus métodos de crianza y de vida. Digamos que un uruguayo inteligente, supongamos un presidente, solo puede recordar lo que le conviene recordar. Entonces, hay una gran brecha entre lo que científicamente se expone en libros de medicina, psicología y anexos, y la realidad. Un terabit de memoria logra llegar a intendente, 5 terabits de memoria logra ser senador, pero nadie se atreve a imaginarse a lo que llegaría a ser una persona con 10 terabits de memoria. Un terabit, te arrastras, 5 terabits, te trepas al árbol, 7 terabits, llegas a presidente y chupeteas la banana, pero si por alguna casualidad naciera una persona con 10 terabits de memoria, sería más cínico e hijo de mil putas que todos los anteriores. Lucy 2027, la serie de televisión que cautivará tu cerebro de gusano. Espérala sentado, porque parado te vas a cansar, gusano hijo de mil putas. Jump in. Zombie Nation.